civilización mesopotámica. Ubicación geográfica. Estaba situada entre el Tigris y el Éufrates, por esta razón se le llamó Mesopotamia, que en griego significa región entre ríos. Al norte estaba rodeada por las montañas armenias y del Tauro. Limitaba al sur con el Golfo Pérsico, al este con los montes Zagros y oeste con los desiertos de Arabia y Siria. Actualmente comprende el país de Irak. La parte norte montañosa se llamó Asiria. El centro era la región de Caldea y la región fértil del sur, Sumer y Baja Caldea. Origen. En Mesopotamia se formó la primera civilización de Asia. Se cree que en los antepasados del hombre se asentaron en este territorio por su fertilidad. Los sumerios ocuparon la parte sur de Mesopotamia. Llegaron de Asia Central e hicieron progresos como la canalización de riego y la escritura cuneiforme. Los acadios eran de origen semita y originarios de la península arábica. Por las montañas, los pueblos del norte se dedicaban al pastoreo. Los pueblos del sur eran agrícolas. Los elamitas se establecieron al otro lado del Tigris. Su ciudad principal era Susa. Los asirios, pueblo guerrero, los hebreos y otros pueblos también se instalaron en Mesopotamia debido a la riqueza de esas tierras y su fácil acceso.